Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo, son las 9 de la noche con 26 minutos, hoy 22 de septiembre del año 2016. Para que ustedes sepan si pueden interactuar con nosotros o no. A nuestros amigos en Facebook les comentaré que lo que estamos haciendo es un programa de radio. Por eso es que no tienen video, por eso se ve negra su pantalla. No es por una falla técnica, ni mucho menos. Simple y sencillamente es por esa razón, ¿no? Que no tienen ustedes video. Y bueno, pues ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Les comentaba que hoy es 22 de septiembre del año 2016. Y mañana es un día muy especial. Video, por eso se ve negra su pantalla. Ay, mamá. Para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitar. Es que mañana cumple 8 años la organización. Gracias, gracias, hombre. Okay, okay. Va. No, pues de verdad muchas gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros, que nos ha seguido, que nos ha apoyado. 8 años mañana, 23 de septiembre del año 2008. Inicia operaciones la Organización Nacional de la Defensa del Deudor aquí en México. Y al día de hoy, tras 8 años trabajando de manera ininterrumpida, hemos llevado más de 50,000 casos y hemos ayudado a más de 30,000 personas a liquidar sus deudas en su totalidad. 8 años, qué rápido se pasa el tiempo, de verdad, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todo el equipo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a sus abogados, a sus asesores, a las secretarias, recepcionistas, telefonistas, a todas las personas que hacemos y conformamos esta organización, esta asociación civil. De verdad, muchas gracias, ya 8 años de éxitos, donde hemos logrado incluso hasta modificaciones a la ley en beneficio de los deudores del país. Así que ahí la llevamos poco a poquito. Seguimos trabajando en beneficio de todas las personas que quieren, pero que no pueden pagar sus deudas de momento. Como les decía yo hoy en la tarde, aquí a nadie le vamos a ayudar a que evada su responsabilidad, a que no pague sus créditos. Aquí lo que vamos a hacer es ayudarle a todas las personas que así lo deseen a renegociar sus deudas bajo condiciones que sí puedan cumplir. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya sea que busquemos una reestructuración o que se busque un plan de pagos o que se busque una quita. Cualquiera de estas opciones, la que mejor se adecue a la situación particular del afiliado. Y también, como les decía yo hoy en la tarde, los bancos tienen mucho dinero, son riquísimos, literalmente tienen todo el dinero del mundo. A ellos no les afecta si ustedes les pagan menos. Mucha gente se acerca a nosotros con ese pendiente. Dicen, es que yo quiero pagarle todo al banco. Sí, es lógico, pero si hacemos cuentas, si nos ponemos a calcular cuánto dinero le han pagado muchos de ustedes a los bancos a través de los años, les puedo asegurar y garantizar que lo que les prestó el banco ya quedó cubierto y con bastante ganancia. Entonces, si ustedes no pueden pagar ahorita, pues lo ideal es negociar de acuerdo a esto, ¿no? A que ustedes no pueden pagar, no en lo que el banco quiera, sino que es en lo que es mejor para ustedes, bajo las mejores condiciones para ustedes, que financieramente hablando ustedes salgan beneficiados. De eso se trata, de que por una vez se gane, ¿no? Porque los bancos siempre ganan, ahora ya le toca al deudor ganar. Entonces, a eso nos dedicamos aquí, a ayudar a las personas que quieren, pero que por situaciones adversas, pérdida de empleo, bajas ventas, que hayan perdido comisiones, bonos u otros beneficios, alguna enfermedad, algún accidente, pues que por eso no puedan pagar sus deudas, bueno, es una razón más que justificable. Y aquí nosotros nos dedicamos desde hace ya 8 años a ayudar a todas las personas que se encuentran bajo esta circunstancia. Bueno, a nuestros amigos en Facebook que no tienen video, no se preocupen, es normal, esto es un programa de radio, por eso su pantalla está en negro. Si quieren ustedes exponer su caso, es muy sencillo, ahí en el post donde están viendo el video pueden escribirnos y nosotros daremos lectura a su caso. A mis amigos en www.radiodd.org, igualmente ahí está nuestro chat de la estación, radiodd.org. Entran a esa página de internet, ahí van a ver nuestro chat y ahí pueden escribirnos también su caso. A nuestros amigos en Twitter, lo mismo, pueden escribir su caso, nos lo pueden enviar, nada más etiquétenos, @defensadeldeudor, para que lo podamos leer sin ningún problema y también les podemos ayudar. Por teléfono, si ustedes quieren llamar aquí a esta cabina de radio durante los programas en vivo, lo pueden hacer al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, para que ustedes también nos puedan platicar su caso por ese medio. Entonces ya estamos en vivo, ya ustedes pueden empezar a exponer su caso, ya algunas personas a través de Facebook así lo están haciendo. Les mando un saludo, ya estamos abriendo porque siempre se me olvida. Ahí está. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. Danch, Bemartz, Mario Moreno, Ingeniero Mecánico, Vanessa Arévalo, Diego López. Muchas gracias. Ahorita vamos a sus casos. Muchas felicidades, nos felicitan bastante. Gracias, gracias a todas las personas. A O'Brien, a Adalberto, a José Antonio, a Denise. A todas las personas que nos están felicitando en este momento. Que, por ejemplo, dice Leo Pérez, que él ya liquidó una deuda con nuestra ayuda de Bancomer, 90% de descuento. Hombre, pues aplausos para Leo Pérez. Felicidades, qué gusto. 90% de descuento, es lo bueno, ¿no? Aquí conseguimos muy buenos descuentos. Melody Elizabeth nos manda saludos también, que va a liquidar su primer deuda la próxima semana. Hombre, felicidades a Melody Elizabeth Morales. Por eso es éxito, me da mucho gusto. Y es así bien, bien sencillo, ¿eh? Cuando uno de ustedes paga su primer deuda, ya las que siguen ya no son tan complicadas. Ya las que siguen son mucho más fáciles. Por ahí nos preguntaban unas personas hoy en la tarde que si nosotros, cuando ustedes contratan nuestros servicios, también los obligamos a ahorrar en alguna cuenta. La respuesta es no, ¿eh? Nosotros jamás vamos a obligar a nadie a que ahorre en una cuenta a nombre de la organización o de un particular o nada. Ustedes su ahorro lo van a ir generando donde ustedes quieran y como puedan. Al final del día, los más interesados en acabar con este problema pues son ustedes, los deudores. Entonces sabemos que ustedes pues ya están grandes, son adultos y saben perfectamente bien que su obligación es ahorrar. Existen reparadoras de crédito, por eso la gente se confunde y piensa que nosotros también tenemos una cuenta donde ustedes ahorren. Las reparadoras de crédito obligan a sus clientes, a los deudores, a ahorrar en una cuenta concentradora una cantidad determinada cada mes. Pero es imposible exigirle eso a una persona. Lo peor de todo es que si alguno de los clientes de la reparadora falla con sus ahorros, lo penalizan, lo multan con una cantidad de dinero. De lo que tenía ahorrado le quitan una parte. Y si quieren cancelar el contrato con ellos antes de que se cumpla el plazo, también los penalizan. Aquí no hay nada de eso. Aquí entendemos que ustedes están atravesando una etapa financiera adversa, bastante irregular. Y que a lo mejor un mes pueden ahorrar muy bien, pero al mes que viene no pueden ahorrar un centavo. O a lo mejor el mes que viene ustedes pueden... se volvió a cortar Facebook, fíjate. O a lo mejor el mes que viene ustedes no pueden ahorrar nada. O de hecho hasta le tienen que picar ahí al ahorro que ya tenían, ¿no? Híjole, qué lástima que se haya cortado Facebook. Esto nos pasa frecuentemente en las noches, ¿te has dado cuenta? Uh-huh. Hay que revisar por qué. Porque se está cortando. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que, pero el caso lo tengo acá, fíjate, de este lado. A ver si ahorita nos escucha nuestro amigo que había expuesto su caso en Facebook. De pronto se corta, no sé a qué se deba. no sé si sea la señal, la intensidad o qué sea. De pronto en Facebook se nos está cortando de este lado en las noches. Hay que revisar el porqué. Fíjate que no aparece su... No sé si sea ese. Ah, mira, aquí están. Perfecto, ahorita les vamos a dar lectura a las personas que ya nos estaban sintonizando. Shizuo-san, que ya nos estaba escuchando. Aquí está su post. Rubén Guevara Rivera, por ahí anda también. Víctor Lane, ahorita le vamos a dar respuesta también. ¿Cómo de que no? Una disculpa, se cortó de pronto. Pero ya estamos de nuevo al aire. Ahorita le vamos a dar respuesta. Muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que les guste el programa. A mí me da mucho gusto. Iba bien el programa y de pronto, pum, se cortó. Qué lástima. Ni hablar. Hay que revisar porque en Facebook nos escuchan también. Hay que checar el porqué de esta situación que de pronto se corta. Gracias por las felicitaciones. Y ahorita vamos a ir dando lectura a los casos de una vez. Ahorita Shizuo-san nos dice que... Hola de nuevo, hola Shizuo-san. Que espera que nos encontremos bien, nosotros también lo esperamos. Tiene una duda, ya está a punto de entrar en los 3 meses de mora legal. Su preocupación es qué hace o qué decir cuando vayan los cobradores a visitarlo, ya que sí tiene algo de miedo y vergüenza al pararse en el banco. Muchas gracias. Es bien chistoso, ¿no? Nosotros pensamos que los bancos se manejan así, que el banco se va a enterar, sobre todo la sucursal a donde estamos acostumbrados a ir, se va a acostumbrar que, se va a dar cuenta que nosotros no estamos pagando, que vamos a entrar al banco y los cajeros nos van a ver feo, el ejecutivo va a decir, ay, no es posible, y va a mover la cabeza como diciendo, no, qué barbaridad, pero no, la realidad es que los señores de la sucursal no están enterados que no estamos pagando. Si nosotros no nos sentamos con el ejecutivo de cuenta y le decimos, a ver, revísame mi tarjeta de crédito, por ejemplo, que no estoy pagando, ahí es donde el ejecutivo se va a dar cuenta. No crean que les llega un informe o que boletinan al deudor en las sucursales y tienen sus fotos pegadas, no. Ustedes pueden seguir yendo a la sucursal sin ningún problema, sin ningún tipo de pena. En cuanto a la duda de Shizuo-san, de qué va a pasar con los cobradores, bueno... Si hay visitas personales, si llegan a ir a tu casa, mi estimado Shizuo, tú de una manera muy segura y muy firme les vas a decir que de momento pues no tienes dinero, que estás atravesando una situación económica adversa, complicada, y que por eso no puedes pagar ahorita. Sin embargo, tú no estás negándote a pagar. En cuanto te sea posible, fíjate bien, ahí está la clave de todo. Tú no te estás negando, tú no niegas tu deuda. Esa es la clave fundamental de esta situación. Tú aceptas, reconoces que tienes una deuda, pero de momento no lo puedes pagar. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos comentado de las circunstancias adversas. Que en cuanto tú tengas la capacidad, te vas a poner en contacto con ellos para negociar y liquidar. Algunos cobradores, sobre todo ahora que ya entró en vigor la reforma financiera y que nosotros impulsamos una ley para que tuviese mayor capacidad regulatoria la Condusef, algunos cobradores ya no se alteran, ya no se enojan, ya no patalean, ya no hacen berrinche. Simplemente dicen, ah, pues muy bien, y se retiran. Hay otros cobradores que son todavía, que tienen esas malas mañas, ¿no? De ponerse en plan pesado, de querer insultar, de quererse meter a la casa. Bueno, si tú ya estás afiliado a nuestra organización, mi estimado Shizuo, es muy sencillo. Simplemente llamas por teléfono al número de emergencia que te asignamos y ahí uno de nuestros asesores o uno de nuestros abogados te va a apoyar. Es una maravilla. El otro día, hace como un mes, llamó una señora a uno de estos números telefónicos y comentó que tenía el cobrador ahí, que se quería meter a su casa el cobrador. Entonces le dijimos, no se preocupe, señora, desde algún otro teléfono solicite el apoyo de la fuerza pública, marque al 060 o al 066 y pida una patrulla, ¿sí? Que le manden una patrulla, por favor, y pásenos, comuníquenos con el cobrador, dígale que somos sus abogados. Pues entonces la señora le dijo al cobrador que iba a pedir una patrulla, en lo que se metió por el teléfono y salió, nos dijo, oiga, ¿sabe qué? ¿Pido la patrulla o ya no? Le preguntamos, ¿por qué? Dices que ya se fue corriendo el cobrador. Pues sí, porque los cobradores son muy valientes, entre comillas, solamente con los deudores que son fácilmente manejables, fácilmente que se pueden intimidar. Entonces, si ustedes se mantienen firmes, se portan seguros, y sobre todo si tienen respaldo legal, pues miren, los cobradores les van a hacer lo que la iré a Juárez. No les van a hacer absolutamente nada. Entonces, mi estimado Shizuo, si tú ya estás afiliado, pues cuentas con ese apoyo. Si no lo estás y llega a ir un cobrador, pues tú dile eso, dile, mira, ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, yo voy a pagar en cuanto tenga capacidad. Si el cobrador se quiere meter a tu casa o algo, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a una patrulla ahorita para que te remitan al Ministerio Público y ahí resolvemos si tenías derecho a meterte a mi casa, si realmente eres abogado, si todo lo que tú me estás diciendo es verdad. Y te aseguro, mi estimado Shizuo, que con eso el cobrador jamás, jamás en la vida va a tener ganas de regresar a tu domicilio a tratar de intimidarte. Nunca. Nosotros tenemos 8 años trabajando y en estos 8 años ni una sola vez hemos tenido un caso donde el cobrador regrese a una casa donde el deudor le dijo, mira, vamos a llevar una patrulla y nos arreglamos en el Ministerio Público. Así de fácil. Porque el cobrador no se quiere meter en problemas. El cobrador no quiere tener broncas. A los cobradores que hemos remitido porque son necios y no se quieren ir, porque eso sí ha llegado a suceder, nos han pedido disculpas, nos han llamado directamente a los despachos de cobranza para que ya no avancemos más el proceso, para que otorguemos el perdón, para que dejemos ir a su cobrador. O sea, porque al final del día, ustedes son deudores, no delincuentes. Mucha gente piensa que porque tiene deudas, pues pierde sus derechos, y eso no es cierto. El hecho de que ustedes tengan deudas bajo ninguna circunstancia limita o cancela los derechos que tienen. Entonces, sus derechos siguen intactos, ustedes tienen deudas nada más, no se están robando dinero ni mucho menos. Y por lo tanto, los cobradores no pueden abusar, ni meterse a su casa, ni quererse llevar sus cosas, ni mucho menos. Que les quede bien claro. Entonces, eso, mi estimado Shizuo, y verás cómo los cobradores no van a tener ningún arma para poder afectarte, para poder amenazarte, para poder intimidarte. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Hace rato se cortó el Face, la transmisión que estamos haciendo en vivo por Facebook. Es un programa de radio, por eso tenemos video en Facebook. Estamos a sus órdenes, si ustedes quieren exponer su caso, ya algunas personas están haciendo de esta forma, como Rubén Guevara Rivera, que dice, buenas noches, su intención es pagar, solo que le esperen un tiempo. Exactamente. Yo creo que la intención de la inmensa mayoría de las personas que no pueden pagar sus créditos en este momento es esa, pagar. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros tenemos históricos, tenemos estadísticas durante estos 8 años de cada caso que hemos llevado. Entonces, con base en todos esos casos, podemos generar estadísticas. Y sabemos muy bien que la inmensa mayoría de las personas que tiene deudas, lo que busca es pagar. ¿Por qué? Porque fueron clientes excelentes de distintos bancos durante muchos años, manejaron tarjetas de crédito, préstamos personales, algunos compraron su casa por medio de una hipoteca, compraron su coche. Pero ahorita, tras varios años de ser clientes excelentes, pues algo se atravesó y no pueden pagar. Está entrando una llamada telefónica, la vamos a tomar y ahorita seguimos con el tema. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Benjamín López, don Ángel. Benjamín, ¿en qué te podemos servir, mi estimado Benjamín? Bueno, yo soy afiliado de ustedes desde el 2012. Ah, muy bien. Y resulta que prácticamente yo diseñé una circunstancia como personal para atender mis deudas. Ah, perfecto, a ver. Fíjate que gracias a esto y con el apoyo moral, bueno, moral y contractual, ¿verdad? Porque finalmente se firma un contrato con ustedes. Así es. Me he sentido respaldado y ¿qué crees? Que ya liquidé 2 tarjetas de Banamex. Ah, mira, pues un aplauso primero antes que nada. De estar esperando que ellos empezaran a hacer una quita. Perfecto. Que llegó un momento en que yo ya pude pagar. Perfecto, perfecto. Fíjate que Santander, en el mismo terreno y bajo la misma circunstancia, vendió mi cartera. Ya, claro, ok. Resulta que ahora la tiene Sendere. Sendere, sí. Entonces, yo me acuerdo en alguno de tus programas dijiste que Sendere estaba haciendo un acopio de varias deudas de este tipo, que estaba comprando cartera vencida. Así a lo mejor es. Ellos tienen un plan especial, ¿verdad? No lo sé. Bueno, pero el punto es este. Resulta que me acaban de contactar. Okay. Me dicen, obvio, ellos empiezan, como podríamos decir aquí, pues resulta que bajo esta circunstancia, pues yo te digo, no, ¿sabes qué? Si yo ya tenía por parte de Santander un ofrecimiento de pagar 27,000 pesos, pero obvio no los tienes en el momento, ¿no? Así es, sí, claro. Ya ves claro. Que la circunstancia que tú aconsejas es que no se meta uno en más broncas, porque efectivamente dentro de los programas que he escuchado tuyos hace un famoso carrusel, ¿no? Eso. Le pides a una y le metes a otra, le pides a otra y al final terminas debiéndole a todos y no le bajaste nada. Exactamente. Absolutamente nada. Bueno, el punto es que hoy me acaban de hablar y me dicen que que hay que negociar, pero ellos empiezan en una base de 90,000 pesos. No, pues es muy alta. Se puede bajar. Muy alta. Se puede. Entonces bajar. Yo es parte de eso. Fíjate que yo hoy recurrí a ustedes atentamente ahí en la sucursal que tienen ustedes aquí en Chola. Ajá. Me atendieron muy bien, me asignaron ya el asesor, porque yo te digo que me había manejado simplemente con el apoyo de saber que tengo un abogado detrás y que puedo aventarme con ellos la bronca, ¿no? Así es. Haciéndola de gestor personal. Así es. Pero como no sé cómo funcionan estas gentes que compran cartera, pues sí estoy como sacado de onda. ¿Qué me aconsejas, Ángel? Mira, te aconsejo que no te preocupes. Para empezar, cuentas con todo nuestro respaldo legal. Siempre claro. Que sucede esta situación de la venta de cartera vencida, nuestra representación legal se traslada en automático al adquiriente. Por ese, así ese sentido, me dijo que se llaman adquiriendo. Así es, en ese sentido puedes estar totalmente tranquilo. ¿Qué hacer? Bueno, pues ahorita si no tienes el dinero para negociar y si la postura de ellos ahorita no es una propuesta. Tú no me ofreces para mañana una propuesta, pierdes esto y además quedas con nota mala, fue lo que me dijeron. Eso ya lo sabes. Ya sé también que son circunstancias como amenazantes, eso, ¿no? Ya caminaste ese trecho, ¿no? Porque te digo que una cosa es el banco y no sé cómo se maneja. No te preocupes, mira. Al final del día, Sendere, pues sí, va a ser un poco más agresivo porque ellos compran la cartera vencida como negocio y están invirtiendo dinero. Pero pensando en que ellos la compraron a 27,000 pesos, sí, que hubieran pagado el total. Claro. No creo que lo hayan comprado eso, porque si no, no ganarían nada. Exacto. No, quizás tus cuentas ambas las hayan pagado cuando mucho, exagerados en 15,000 pesos. Exactamente. Exagerados. Es lo que yo estaba viendo en varias circunstancias, porque también he seguido el consejo que das de que hay que informarse por todos lados. Eso es muy importante. Qué bueno que así lo hagas, mi estimado Benjamín, porque lo que nosotros buscamos es eso, que ustedes, aparte de que liquiden sus deudas, cuando acaben con esto, queden perfectamente bien enterados de cómo funciona el sistema financiero del país. Sí, y de paso estos cuates, ¿no? Dentro de todas las cosas que ustedes ofrecen, pues para mí sí es un gran respaldo, porque sí he visto eso, ¿no? De que nunca han tenido ninguna bronca de que alguien se les vaya o quiera apretar por donde no, por ignorancia de uno, ¿no? Exacto, no, para nada. Entonces, mi estimado Benjamín, tú sigue bajo el esquema de la estabilización, del ahorro, como si fuese el banco, haz de cuenta. Júntate más o menos eso, ¿no? Júntate más o menos esos 27, ajá. ¿Sí? Y ya que los tengas, el banco, ¿no? Sí, ya que los tengas, porque ya sabes cómo es esto de la negociación. Sí, es mucho más fácil que nos acepten si decimos ya está para mañana, así decimos aguántame unos 15 días. Exacto. Sí, sí, a ellos no les gusta que les des plazo. No. Realidad. Tú dile, ya los tengo, ¿sí? O sea, en cuanto tú nos avises, ya los tengo. Aquí está, exacto, así es una negociación. Nos avisas y con todo el gusto del mundo te ayudamos con la negociación para que liquides con esa cantidad o un poquito menos, ¿no? Tomando en cuenta que pagaron 15, a lo mejor con 20 se conforman. Correcto. Entonces, correcto. Esa es la estrategia, mi estimado Benjamín. Oye, don Ángel, y una preguntota. Entonces, dentro de este esquema que ustedes manejan, ¿yo le ratifico esto mañana a mi asesor? Sí, bajo. Dile, ¿sabes qué? Ya hablé yo con Ángel, sí, me está aconsejando esto. De todas formas, la dimos al público. De todas formas, dile, tu asesor conoce tu caso mejor que yo. Tú me lo estás platicando así muy en general, ¿no? No, él sabe. Bien, porque tú me estás dando precisamente es parte de lo que yo eso, quise eso. Conocer, ¿no? Exacto. Que sí es cierto, se están mandando en cuanto al cobro, ¿no? Sí, porque pero mira. Mira, va a ser como un 40% de lo que ellos ya te estén diciendo, me dijo el asesor. Pero en el caso que te estoy planteando, tú me dices, bueno, a lo mejor hasta con lo que mismo el banco estaba negociando, ¿no? Vamos a buscar que sea eso. Nuestro objetivo es que tú pagues con la menor cantidad de tiempo posible. No, si, por ejemplo, que ya no sea el banco. Si, por ejemplo, Sendere nos dice mañana, ¿sabes qué? Lo más que te puedo dar son 35, que me pague con 35 y tú los tienes y te conviene y ya no quieres tener el problema. Y de estar con ellos desgastando. Exacto, pues lo formalizamos en eso. Pero si tú te aguantas hasta el final, pues podemos conseguir un mejor descuento. Eso es definitivo. Bajar, ¿verdad? Ya depende más que nada del aguante que tú tengas. Ok, don Ángel. ¿Sale? Te agradezco mucho. ¿Qué crees? Sí, los he seguido. Yo soy afiliado desde hace 4 años y he tenido estas broncotas. Me quedé sin chamba. Llegué a los 62 años y pues de alguna manera está difícil. Pero pues tiene uno la propuesta y la intención de pagar. Eso, como tú lo dices, es una cultura que no debemos perder. Bajo ninguna circunstancia. Están atravesando etapa complicada, pero se tienen que liquidar las deudas bajo esas condiciones. Pues todos los agradecimientos, don Ángel, y que siga de verdad una felicitación por lo que hacen, porque muchos estamos en esto y también muchos hemos salido de esto. Gracias. Muchas gracias, cuídate. Buena noche. Hasta pronto, Benjamín. Pues ahí está un testimonio más de que se puede, ya 2 de Banamex, hombre, muy bien. Pero a veces, digo, la situación es adversa. Él es afiliado nuestro desde 2012, que nos comenta. Ya lleva 4 años. Entonces, en esos 4 años, algunos bancos, pues, optan por vender su cartera vencida a terceros, como este es el caso Ascendere, ¿no? Desgraciadamente, para negociar con un tercero a veces se complica porque no es como con un banco. Por ejemplo, con un banco como Banamex, nosotros ahorita debemos estar representando entre 5 y 8 mil personas, más o menos, que tienen deudas con ese banco en particular. Con Sendere debemos tener una representación quizás de unas 100 o 150 personas, cuando mucho. Entonces, pues, obviamente no es el mismo volumen y obviamente no son las mismas condiciones. No le resulta tan atractiva la negociación a Sendere. Por ahora, vamos a ver, poco a poco se irá incrementando esa cartera vencida que tienen ellos de representados nuestros. Pero de que se puede negociar todas las deudas, absolutamente todas, que no los engañen. Todas las deudas son susceptibles a negociación, siempre y cuando se sepa cómo hacer esa negociación. Si uno sabe cómo negociar, se pueden liquidar todas las deudas. Debemos recordar lo siguiente. A partir de la entrada en vigor de la reforma financiera, existe algo que se llama radicación de persona. Muchas veces la gente, por el término, lo confunde con que los vayan a radicar en un acta de seguridad, que los vayan a encerrar en algún lado, en lo que se resuelve su situación jurídica, y no es así. La radicación de persona en cuestiones mercantiles indica solamente que el demandado no puede abandonar la ciudad donde se está llevando a cabo su proceso judicial. Por ejemplo, si a nuestro amigo Víctor Lane la demanda se la radican aquí en la Ciudad de México y él vive, por decir algo, en Durango, él tendría que venirse aquí a la Ciudad de México, con lo que se resuelve su situación en cuanto al juicio mercantil. Pero también la ley indica que si nuestro amigo Víctor Lane deja a su abogado en su representación durante el proceso judicial, Víctor puede viajar por todo el planeta si quiere, sin ninguna complicación. Entonces, mi estimado Víctor, si tú tienes tu abogado durante un proceso judicial mercantil, vamos a suponer que te demandó el banco por tu deuda de tarjeta de crédito de 40 mil pesos y te radicó la demanda aquí en la Ciudad de México, como normalmente sucede, y tú vives en Durango, pues simplemente, si tienes tu abogado, pues tu abogado se queda en la Ciudad de México resolviendo tu situación jurídica. Si estás afiliado con nosotros, pues nosotros somos tus abogados, nosotros nos encargamos del asunto aquí, y tú eres libre de irte a la China comunista si quieres, sin ninguna complicación. Nos están diciendo que no se ve. No se ve porque es un programa de radio. Por eso su pantalla está en negros. Dice Víctor Lane que le mandemos saludos a su esposa, Paola, por favor, que es fan del programa. Hombre, muchas gracias. Le mandamos un saludo y un aplauso. A ver, el aplauso está. Dice que tiene otra duda. Tiene una deuda con Sky Televisión por 5 mil pesos. ¿Puede proceder a carácter legal? No. Las empresas que prestan servicios como televisión de paga, como telefonía celular, servicios similares, no demandan nunca a sus clientes. ¿Por qué? Porque los montos adeudados son muy pocos, son muy bajos. Estamos hablando de un promedio de entre 2 y 7 mil pesos máximo. Nadie los va a demandar por esas cantidades de dinero. En 8 años de experiencia que tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, jamás hemos visto una demanda en contra de un deudor de empresas como Telcel, como Cablevisión, como Sky, como Usacell, etcétera. Jamás, ni una. No les resulta conveniente por políticas internas, por el gasto que representa un proceso judicial de esta índole. No les conviene. Les conviene más, de plano, negociar con su cliente. Y si no les paga, pues reportarlo, boletinarlo negativamente ante las sociedades de información crediticia, como son Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Hasta ahí llegaría. Con esto no les quiero decir que no le paguen a estos prestadores de servicio, ¿no? Sí hay que pagar, pero se puede negociar. Una recomendación. Si ustedes desean, y por ahí hay un teléfono que sonó. Si ustedes tienen un contrato con un prestador de servicios y lo quieren cancelar porque el servicio no es bueno, no le dejen de pagar y ya. Si le dejan de pagar y ya, le están dando la razón al prestador de servicios. Se trata de que ustedes no tengan problemas. Entonces, lo que deben hacer es acudir a la Profeco, presentar una reclamación formal porque el servicio no es el adecuado, porque no tienen señal, porque se va la señal, porque el internet no tiene la velocidad que les habían ofrecido, por cualquier situación que no esté cumpliendo el proveedor. Vayan a la Profeco, presenten su reclamación y así pueden cancelar el servicio sin que tengan una penalización en su contra. Mi querido amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio y encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara, al que le mando un muy afectuoso saludo, mi amigo Maurilio, Nos manda un fuerte abrazo y una gran felicitación por estos 8 años de asesoría cumplidos. Felicidades a todo el equipo de defensa del deudor, del cual, por supuesto, es parte de mi amigo Maurilio Pérez. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Dice Efraín R. Gurrola que él nos manda saludos, muchas gracias. Hace un año se afilió a la organización y ya liquidó 3 tarjetas con muy buena quita, hombre, más aplausos. Pudo ser mejor, pero se vio obligado a negociar debido a que le regresaron su nómina al banco al que le debía. Híjole, para que no se cobren a lo chino, pues sí. Por ahora le queda una cuenta de 31 mil pesos, pero ya no le asusta. Y literal, desde el momento que se afilió a Defensa del Deudor, duerme tranquilo. Ya no está afiliado, pero le fascina escucharnos y nuestros consejos, buenísimos por cierto, los reparte con quien se encuentra. Muy bien, Efraín, me da mucho gusto, qué bueno que ya saliste de deudas. Y aquí estamos a tus órdenes, ¿eh? No porque ya no te estemos representando legalmente, te vamos a decir, no, pues, ¿qué pasó? No. Aquí seguimos a tus órdenes, lo que tú necesites, lo que tú ocupes. Más que tus representantes, aquí dejaste amigos para lo que se te ofrezca en el futuro. Por cierto que les recuerdo que ya ampliamos nuestros servicios de representación legal a lo civil. Si ustedes tienen problemas con la Comisión Federal de Electricidad, con el predial, con el sistema de aguas, problemas administrativos con el SAT, alguna multa, alguna penalización que les quieran cobrar, ya tenemos un equipo de abogados que se encarga de todo eso. Defensa del ciudadano, defensa del deudor, ahora también tenemos defensa del ciudadano para poder apoyarlos a todos ustedes con todas estas circunstancias y situaciones adversas, también con estos prestadores de servicios. Y también si tienen algún otro problema de tipo hipotecario o algún divorcio, etcétera, tenemos un área específica para ayudarlos con todo eso también. Dice quien, les mando saludos, muchas gracias por las felicitaciones que nos están enviando a través de los distintos medios que tenemos de comunicación con ustedes. Claudia Rubina nos dice hola, hola Claudia. Eduardo Silva, hola, ¿cómo estás? Carlos Smith, saludos a Defensa del Deudor, le mando saludos. María Andrea Colmenares dice, ¿cómo pagar si no encuentra trabajo? Pues ese es el problema. Ustedes quieren pagar, pero si no hay chamba, si no hay ventas, si no hay comisiones, si están enfermos, si están incapacitados, pues obviamente pues no están generando un recurso. Y las deudas no esperan, las deudas siguen creciendo y creciendo y acumulando intereses y penalizaciones. Lo que hacemos nosotros es darles opciones, opciones que se adecúen. Si no tienen trabajo, como la llamada de hace rato, ¿no? Está afiliado con nosotros desde 2012, les podemos conseguir tiempo. Meses o años, si ustedes necesitan años para pagar sus deudas, les podemos conseguir años protegiéndolos jurídicamente para que no los vayan a demandar, no los vayan a embargar, que ustedes tengan esa tranquilidad y en algún momento ya que estén estables, ya que hayan encontrado un trabajo, ya que hayan conseguido incrementar sus ventas, ya que tengan un ingreso, entonces ya se podrá hablar de un ahorro. Y ya que ustedes empiezan a ahorrar, pues se van negociando sus deudas. De eso se trata, de conseguir tiempo para ustedes y tranquilidad. Lo que ustedes necesitan es tiempo y tranquilidad, ¿a poco no? Si les damos tiempo y tranquilidad, ustedes pueden pagar todas sus deudas. Aunque se tarden 5 años, pero las van a pagar todas. Dice Eric Roldán que no se ve, lo que pasa es que es un programa de radio, Eric. David Dam dice que firmó un pagaré y le prestaron 50 mil pesos. Ya pagó los 50 mil, pero no le quieren dar su pagaré. ¿Qué puede hacer mientras lo están hostigando que quieren más dinero? Bueno, mi estimado David, lo que pasa es que si te prestaron 50 mil pesos y firmaste un pagaré, seguramente hay una tasa de interés, que es la ganancia de la persona que te prestó el dinero. Entonces, a lo mejor ahí está ese pendiente, habría que checar eso. Si no hubo una tasa de interés específica en el pagaré y tú pagaste los 50 mil pesos que te prestaron, entonces tú ya estás libre de la deuda. Si tienes los recibos de los pagos que realizaste, pues con eso se puede comprobar que tú ya la liquidaste en su totalidad. Pero si existe una tasa de interés pactada, por ejemplo del 6, del 8, del 10%, habría que hacer el cálculo de cuánto dinero adeudas y con base en eso ver si es posible negociar esa diferencia para que tú pagues menos. Siempre es posible negociar. Pero sí, lógicamente la gente que se dedica a prestar dinero, salvo que sean familiares o muy amigos nuestros, pues busca una ganancia, una retribución por ese dinero que nos están prestando. Entonces le pagamos el capital, pero todavía hay que cubrir los intereses que son la ganancia de nuestro acreedor. Dice Julio Aldama que MDA compró la cartera y cuando pasan los 6 años modifican el buró a su favor, actualizando la fecha y jamás lo sacan. Por eso no es buena idea que... Ese es un problema que existe muchísimo. Mucha gente dice, es que a los 6 años te borran del buró de crédito. No, no necesariamente. Debemos entender cómo funciona el buró de crédito. El buró de crédito nada más es una sociedad de información. No maneja nuestras deudas, no le debemos al buró de crédito. Le debemos al acreedor que teníamos originalmente. Por ejemplo, si nosotros le debíamos a un banco, ¿sí? Y no le pagamos por alguna circunstancia, y nos esperamos a que pasen los 6 años para que se elimine el registro en el buró de crédito, eso no quiere decir que ya no exista la deuda, que una vez que desaparezca del buró nuestra deuda quede extinta. No, así no es como funcionan las cosas. Si la deuda que teníamos con el banco a los 6 años desaparece del buró de crédito, el banco sigue manteniendo ese pendiente de nuestra cartera vencida. Y lo que va a hacer el banco es que nos puede demandar, en cuyo caso volvería a reportar esto al buró de crédito, o puede vender la cuenta. Y entonces la cuenta se la vende a una empresa como Monetización de Activos, MDA, que es la empresa a la que le vendieron la cuenta de nuestro amigo Julio. Lo que hace Monetización de Activos es que comienza a reportar, porque ahora ellos son los nuevos dueños de la cuenta, de la deuda, comienza a reportar que se tiene la deuda con ellos. Ya pasaron los 6 años que teníamos con el banco, pues ahora son otros 6 años con Monetización de Activos. Y otra cuestión, la ley indica que el tiempo, el plazo de esos 6 años comienza a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor sobre esa información en el buró de crédito. Así las cosas. Si, por ejemplo, ya pasaron 5 años con 11 meses, con 29 días, y mañana cumplimos los 6 años para que se elimine el registro, pero nuestro acreedor actualiza la información, vamos para atrás otra vez, y hay que esperar otros 6 años para que se elimine ese registro. Entonces, el que ustedes se quieran esperar a que se elimine el registro del buró es lo peor que pueden hacer. No funciona casi nunca. A veces pega, pero muchas veces la gente dice, bueno, pues ya me eliminaron. Pero de pronto, 2, 3 años después, aparece nuevamente con un registro porque en esos 2 o 3 años, su acreedor, aunque ya no los estaba reportando al buró, pues le vendió la cuenta a un tercero. Y ese tercero, por ley, puede volver a reportar esa cuenta. Entonces no se esperen. Mejor negociar la cuenta, liquidarla con una cantidad menor, y con eso se evitan estos problemas de esperarse. Tenemos casos de personas que tienen 20 años con registros negativos en el buró de crédito, porque actualizan la información, y como la ley lo permite, pues no se puede hacer absolutamente nada al respecto. Ustedes mismos autorizaron que así fuera al aceptar el crédito, está dentro de las cláusulas de sus contratos, chéquenlos. Entonces no se esperen, mejor negociar. Y mi estimado MDA, pues sí, perdón Julio, es normal que MDA haga eso. Alex Billo Aguirre. Hola, buenas noches. Hizo pagos a 3 tarjetas, 2 de Banamex, 1 de Banco Walmart. ¿Cuánto tiempo tarda que pasar para que le puedan dar algún otro crédito? Depende cuánto tiempo te tardaste en pagar, depende bajo qué circunstancias pagaste, si fue con quitas, si pagaste completo, si pagaste en tiempo y forma, si te atrasaste. Pero si ya liquidaste en su totalidad y ya no aparecen registros negativos en tu historial crediticio, más o menos en unos 6 o 7 meses ya puedes empezar a solicitar créditos. No esperes créditos muy altos, depende cómo hayas pagado, pero seguramente ya te los van a empezar a autorizar. Dice Raúl Pérez que saludos para el programa y para su primo Maurilio Pérez. Le mandamos un saludo a mi amigo Maurilio. Dice Alex Bello que los pagos fueron con quita. Ah, entonces no, hay que ver cómo quedaron las calificaciones cuenta por cuenta. ¿Y a quién le debías? A ver, a Banamex y a Banco Walmart. Banco Walmart te va a penalizar un rato, Banamex no tanto. Depende cuánto te hayas tardado en liquidar, a lo mejor un par de años. Banco Walmart a lo mejor se avienta unos 3 años y medio para que pueda solicitar nuevos créditos. Dice Julio Aldama que le interesan nuestros servicios. Claro que sí, ahorita les voy a dar nuestro correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros, así como nuestras líneas telefónicas para que nos llamen y puedan hacer preguntas sobre nuestros servicios y podamos ayudarles. Dice Antonio, muchas felicidades de antemano, que sean muchos años más. Muchas gracias, mañana cumplimos 8 años trabajando en beneficio de los deudores mexicanos. La mera verdad, dice Antonio, nadie como nosotros. Felicidades de nuevo a todos, al licenciado. Muchos programas anteriores nos comentó sobre unos pagarés que firmó un proveedor de un dinero que le debía. Le sigue vendiendo el producto que le compra, pero ya se le venció el cuarto y le pidió que le dijera cuánto de interés le debe, pero no le contesta. Quiere llegar a un arreglo para que los pagarés restantes los puedan negociar. ¿Qué puede hacer? Él tiene que mostrarte los pagarés. Si no te los muestra, mi estimado Antonio, ve consignando los pagos en un juzgado. Ve consignando los pagos en un juzgado para que en caso de que te demande, le digas tú al actuario el día que te vayan a emplazar, decirle, mira, yo le he estado pagando, pero él se niega a mostrarme los pagarés. Aquí están mis pagos que he consignado en el juzgado para que veas que yo he estado cumpliendo. Los bien importantes, si tienes los recibos de pago, por favor, guárdalos perfectamente bien. No los vayas a perder, porque también van a ser fundamentales para demostrar que tú ya pagaste. Dice Zorro 13, que escucha programa repetido, va a haber programa en vivo. Estamos en vivo, mi estimado Zorro 13. Dice Zorro 13 que, muy buenas noches, una consulta. Desde junio del 2016 está afiliado y ha hecho sus pagos mensuales puntuales. Ha solicitado su CFDI de sus pagos, pero a la fecha no se los han hecho llegar. Con mucho gusto te hacemos llegar tus facturas, mi estimado Zorro 13. Hazme un favor, manda un correo a contacto arroba www.ddddemiguelx.org. Contacto arroba ddddmx.org para ver qué está pasando con tus facturas y podamos hacértelas llegar. Dice Félix González que qué tan accesible es Bancoppel para negociar deudas. ¿Hace quitas? No. Lo que hace Coppel y Bancoppel es que hacen una condonación total de intereses. Si, por ejemplo, tú cuando dejaste de pagarles debías 5,000 pesos y en un año se acumularon 3,000 pesos de intereses, lo que vamos a hacer es buscar que se condonen esos intereses y que liquides con los 5,000 pesos originales. Pero una quita como tal por el total no la hacen, ¿eh? Así es como se comportan ellos. Bueno, ahí le van nuestros datos para que se puedan poner en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, luego una M de Miguel, después una X, punto org. Contacto arroba DDDMX.org. Nuestro correo electrónico para que ahí nos manden sus dudas, comentarios, sugerencias, para que podamos ayudarles a resolver sus problemas de deudas. Números telefónicos, la LADA 0155, para mis amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, 0155, teléfono 5594, 5514, 5594, 5453 y el 5594-5491. A mis amigos en Facebook, en nuestro muro de Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Ahí en nuestro muro con más de 74,000 seguidores van a encontrar el botón de contacto. Ahí le dan en contacto y van a aparecer todos nuestros teléfonos y correos y datos de contacto que ustedes ocupan para que se puedan poner en contacto con nosotros, ¿vale? Bueno, pues acabó el programa. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Para nosotros ha sido un verdadero placer el que nos hayan acompañado a lo largo de estos 8 años ya. 8 años, perdón ustedes, 8 años de asesoría, 8 años de ayuda, 8 años defendiendo los derechos de todos los deudores de toda la República Mexicana. Como les decía yo hoy en la tarde, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino complicado. Pero hemos avanzado muchísimo y hemos tenido muchísimos, muchísimos éxitos también. Entonces, de mi parte y de parte de toda la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por la confianza. Y seguiremos trabajando, sin duda alguna, seguiremos trabajando, esperemos que muchos años más, en beneficio de las familias mexicanas que tengan algún problema para pagar sus créditos y sus préstamos. A mis amigos, a mi productor, Helmi, a sus hijos, a toda su familia, le mando un gran saludo. A nuestros productores auxiliares, a todo el personal que labora en la organización, a nuestros abogados, asesores, secretarios, recepcionistas, a todos y cada uno de ustedes, de verdad, muchas gracias. Y vamos a seguir trabajando juntos. Cuídense mucho todos. Pasen una excelente noche. Dice Yoli Romero que nos viene escuchando en el auto, que si podemos poner nuestros datos por escrito. Claro que sí, Yoli, ahorita te los ponemos en este post. Sin ningún problema. Bueno, cuídense mucho, muy buenas noches y por aquí nos escucharemos el próximo lunes. Próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas noches. Hasta pronto.